Hombre, es que lo hemos podido ver en los dos plenos, tanto ordinario como extraordinario, que la alcaldesa o el equipo de gobierno del Partido Popular se dedica a hacer oposición, a hacer un discurso victimista, porque ya todo el mundo sabemos que el Partido Socialista dejó el ayuntamiento como lo dejó, que evidentemente ha sido culpa de ellos el que se hayan encontrado con esa deuda, pero yo creo que ya debe de abandonar esa postura y tomar responsabilidades y hacer frente. Ella cuando se acerca de esa sabía además lo que pasaba. Con lo cual yo creo que ese discurso ya tan